La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Viernes, Fuerte al Medio, de Santiago Marino, buen día. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Preparado para que me hables de Decretazo, ya tengo el estómago listo. Sí, pensaba en titular la columna de un modo callejero, aso, se viene el Decretazo, o de un modo musical que nos gusta, yo te avisé, bonita canción de los Cadillac, ¿no? Sí. De los Cadillac viejos, los que no se bañaban, ¿no? Esos que nos gustan. Un saludo a Naco Goldfinger, preso en la unidad 48, que es de esa época, justamente ayer lo vi en el taller de radio participando. Bueno, entonces elige su propio título y a partir de ahí vamos a hablar vamos a hacer periodismo futurista, que es algo que suele hacerse bastante, pero en realidad nos vamos a basar en un cable de la agencia Reuters, que publicó en inglés en su portal, para analizar dos decisiones centrales que se vendrían de aquí a fin de año en torno a las políticas de comunicación en el gobierno de Macri. Una tiene que ver con la fusión Cablevisión-Telecom, y hay algunas noticias que sucedieron, vamos a describir, no a proyectar, en torno a ello. Y en segundo lugar, una noticia que acompañaría la decisión final del gobierno respecto de la fusión, que tiene que ver con la eventualidad de un nuevo decreto en las políticas de comunicación de Mauricio Macri. El gobierno de Macri se caracteriza, a esta altura está por cumplir 2 años, en políticas de comunicación por la articulación de una serie de decretos. Si uno tuviera que sacarle la estructura, ya bueno, el gobierno de Macri regula el sistema comunicacional a fuerza de decretos. De hecho, hay decretos que modifican leyes, hay DNUs que modifican decretos y hay resoluciones que modifican decretos que modificaban las leyes. Es una especie de intríngulis, de limbo jurídico. Incluso hay decretos contradictorios entre sí, que habilitan cosas que un propio decreto del gobierno no permitía. Pero el rasgo número uno es el gobierno regula mediante decretos. El segundo rasgo es que esas decisiones en general benefician al sector privado comercial. Han flexibilizado las condiciones de concentración de la propiedad, han reducido las exigencias para el sistema comunicacional. Por ejemplo, uno sencillito que se entienda bien, al bajar la exigencia de producción propia de cada emisora, le permiten a los grupos concentrados en Buenos Aires retransmitir los contenidos de la programación que hacen en Buenos Aires, en todo el país. Esto tiene un efecto simbólico en la construcción de discursos, centralismo porteño histórico, y otro material. Hay un montón de gente que queda sin trabajo. De hecho, por estos días hemos anoticiado de algunos cierres de medios que ahora son solo repetidoras, por ejemplo, en Tucumán, en Córdoba, etc. Hay una cuestión a discutir desde el lado constitucionalista respecto de estos dos primeros rasgos que tendría el gobierno de Macri, regula por decreto, beneficia al sector privado comercial, y es que la Constitución Nacional establece que la regulación del sistema de medios debe decidirse en el ámbito legislativo, en el ámbito del poder legislativo. Ahora, ¿cuál es la defensa del este republicanismo de nuevo tipo que tenemos con el gobierno de Cambiemos? Todos los decretos han sido avalados por el poder legislativo, es decir, tienen montándose a la reforma de la ley que estableció el gobierno de Cristina Fernández, con que un cuerpo, uno solo de los cuerpos, diputados o senadores, avale el decreto queda avalado entonces y obtiene rango constitucional. En segundo lugar, uno podría decir que hay algunos rasgos que se podrían plantear en el haber de la regulación del sistema comunicacional. Es decir, hay algunos intentos muy tímidos en donde el gobierno ha establecido cuestiones vinculadas al deber ser de la regulación en comunicaciones, pero que se quedan a mitad de camino. Es decir, no todas las decisiones que tomó benefician al sector mercantil, pero siempre quedan a mitad de camino. Por ejemplo, hay media sanción de la ley de publicidad oficial. Recordemos, hemos hablado mucho sobre publicidad oficial. Se habla mucho por estos días a partir del debate berreta que se generó en torno a la entrega de los Martín Fierro. En Argentina hay un proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. No fue trabajado en senadores, que regula el modo de distribuir publicidad oficial. Mientras tanto, hay una resolución del ENACOM a partir de la cual hay una serie de criterios supuestamente objetivos, no lo son, con los que seguía el ENACOM, pero quedó a mitad de camino. Y otra cuestión que quedó a mitad de camino es la aprobación de la Ley de Acceso a Información Pública, que es un avance democratizador. Había un decreto de Kirchner que establecía qué tipo de información es pública y el Estado debe responder en 5 días hábiles ante un pedido, pero esa información, esa ley fue modificada por el decreto reglamentario por Mauricio Macri, con lo cual son intentos tímidos que quedan a mitad de camino. El corazón de la regulación de las políticas de comunicación que ha sancionado Mauricio Macri, a partir de la estructura que heredó, el sistema de medios en Argentina es privado, comercial, concentrado y extranjerizado, porque así es históricamente, eso no es culpa de Macri. Pensaba que, por ejemplo, hoy nos enteramos que Estados Unidos flexibilizó la propiedad cruzada de medios, ahora la prensa gráfica va a poder tener medios audiovisuales, eso que en Argentina se puede desde 1989, claro. Somos unos adelantados. Pero, digo, es cierto que la estructura actual del sistema no es culpa de la gestión macrista, pero la gestión macrista contribuye a que se profundice. Fundamentalmente con dos decretos que hemos analizado puntillosamente en Fuerte al Medio. El decreto 267, el que sancionó ni bien asumió, aquel día en que Marcos Peña anunció el fin de la guerra contra el periodismo, que fue el que desguazó la ley audiovisual, quitó todos los aspectos de límites a la concentración y creó el ENACOM. Y es aquel en el que se obligó, creando la comisión redactora de la ley de servicios de comunicaciones convergentes, que en 180 días que se multiplicaron a la N, íbamos a tener un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Ya no sé quién le dio un asado a quién en la apuesta de que no íbamos a tener ley nueva este año. No nos acordamos, pero lo cierto es que hay que resolverlo por estos días porque se están venciendo los cuartos 180 días. Por las dudas, comamos un asado y vamos mitad y mitad. Y ponemos, sí, y ponemos de música de fondo esa canción bonita de Drexler, 730 días, porque si sumamos, ya vamos por ahí. Decíamos dos decretos, el 267 que creó el ENACOM y volvió al sistema más concentrado, y el otro decreto, el 1340, que se sancionó en enero de este año y que fue el que habilitó la supuesta convergencia a la que nos asomamos entre el fin del año que corre, el 2017, y el inicio del año 2018. En este contexto caracterizada la política de comunicación, asoman dos cuestiones centrales sobre las que tiene que decidir Macri en estos días, a quien no le va tan mal en el proceso político, ¿no? Esta semana ha sido muy provechosa para el gobierno, más allá de que sus iniciativas tendrán que aprobarse en el Congreso. Pero en este contexto, el gobierno tiene que tomar dos decisiones, una sobre el mercado y otra sobre el marco regulatorio. Sobre el mercado es que tiene que decidir sobre la fusión multicanal, esto es histórico, Telecom, Cablevisión. Y la otra cuestión es qué hace con el marco regulatorio, porque esos dos decretos que caracterizan su gestión se contradicen, el 267 y el 1340. El decreto 1340 habilita la competencia en las grandes ciudades de que todos los operadores brinden todos los servicios. Supuestamente a partir del 1 de enero del 2018, para el que faltan 5 o 6 semanas, nada más, los grandes operadores de TV pago van a poder dar servicios de telecomunicaciones y las empresas de telecomunicaciones van a poder dar servicios de TV paga. El cuádruple o quíntuple play en condiciones fuertemente concentradas. Eso solo va a poder pasar en tres ciudades: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En principio, durante 2018, solamente en estas tres ciudades. En los decretos tiene una serie de contradicciones porque, por ejemplo, no se sabe bien dónde está encuadrado DirecTV, si DirecTV va a poder dar o no internet. Ya es un operador satelital que brinda televisión de pago. Y en el medio se le cuela lo que tiene que decidir respecto a la fusión Telecom-Cablevisión. ¿Por qué? Y porque en principio no sabemos si Telecom, el 1 de enero del 2018, va a ser solo una empresa de telecomunicaciones, como lo es históricamente, o si a partir de la fusión, que quizás se avale antes del 1 de enero del 2018, es una empresa de convergente. O Cablevisión opera como un jugador de TV de pago y entonces ahora va a poder dar servicios de telecomunicaciones, o ya es una empresa de telco, dado la fusión Telecom-Cablevisión. ¿Y cambia mucho qué son como definición para poder avalar o no la fusión? Cambia mucho, en realidad. No para avalar la fusión, para avalar la fusión lo que cambia y lo que importa, y hablaremos en unos minutos de eso, es la composición del mercado, abusos de posición dominante, política de precios predatorios, etc. Lo que cambia es lo que pueden hacer de acuerdo a cómo se configura la empresa. Si es una telco o si es una empresa de la industria cultural históricamente, porque recordemos que la convergencia, esa que se va a permitir el 1 de enero de 2018, está condicionada por el lugar desde donde vos venís. O sea, todos van a poder dar todo, pero depende dónde y cuándo, a partir de si vos eras una empresa telco o una empresa audiovisual. En este contexto, el gobierno sancionaría entonces otro decreto, un tercer decreto, de acuerdo a lo que dice Reuters, y no estoy diciendo una garganta profunda del gobierno o un funcionario, un exfuncionario del gobierno anterior. Estamos diciendo que una agencia internacional, citando a funcionarios del ENACOM actual, en un cable que publica en su portal en inglés, anuncia que va a sancionar el gobierno otro decreto para autorizar a los proveedores de telefonía, de telefonía fija, a dar televisión de pago en todas las zonas a partir del 1 de enero del 2018. Esto es Si uno se preguntara desde la lógica simplista, ¿quién gana entonces? ¿Quién saldría beneficiado de otro decreto? Sería la empresa Telefónica. ¿Y por qué el gobierno hoy debería dejar contento a Telefónica, a quien ha dejado enojado durante mucho tiempo? Por una razón general, el gobierno le ha dado todos y cada uno de los guiños que el grupo Clarín ha necesitado. Y en segundo lugar, porque falta que tome una decisión central, que es habilitar o no la fusión Cablevisión-Telecom. La fusión Cablevisión-Telecom ya sucedió en el ámbito simbólico, digamos. Cablevisión, que es del grupo Clarín, anunció que la fusión ha sucedido, estableció los plazos de pago, dio cuenta de los procesos internos de las empresas, cada uno de los directorios de las empresas aprobó esa fusión, pero falta que dos organismos públicos tomen decisiones al respecto. Uno es el propio ENACOM, que ya dejó entrever en diferentes entrevistas parte de sus integrantes, el propio De Godoy, Silvana Judice, etcétera, que el ENACOM no tiene mayores cuestiones a marcar respecto de la fusión. Recordemos, esto lo hemos dicho, para el gobierno actual la concentración de la propiedad en los medios no es un problema, sino que es una lógica de funcionamiento. Y el otro sector que debería resolver es la Secretaría de Defensa de la Competencia, que tiene un antecedente muy interesante durante este mismo gobierno, que es haberle dicho a los bancos que operan la tarjeta Visa que tienen que desconcentrar esa empresa. Y estamos hablando de una empresa muy potente y significativa. Si aplicara la misma lógica que usaron para la tarjeta de crédito Visa, de desconcentrar la prestación monopólica, deberíamos estar atentos a un fallo atractivo para leer, pero yo creo que no se va a aplicar esa lógica. En principio, los dos decretos que mencionaste, la fusión de Cablevisión y Multicanal pendiente, y por otro lado, que la telefonía fija pueda dar TV de pago, un centro para Telefónica, sería muy coherente con el macrismo en general, porque es todos a jugar todo lo que quieran en el mercado, ¿no? Es la libertad de mercado, en definitiva. Absolutamente, es la lógica fundamental que se ha materializado incluso en estos días respecto de el planteo que Macri le habría hecho a los gobernadores de no aumenten muchos los sueldos para que no seamos tan competitivos para el sector privado, es decir, dejemos que el sector privado tome todas las decisiones. Ahora, ¿por qué se vuelve tan significativo en este último tiempo, en el cierre del año, este proceso? Más allá de los plazos que tiene la comisión que no redacta la ley convergente. Desde el 1 de noviembre corre el plazo de 45 días para que la Secretaría de Defensa de la Competencia tome la decisión respecto de la fusión Telecom-Cablevisión. Es decir, a mediados de diciembre deberíamos conocer la decisión definitiva. En segundo lugar, hay que observar qué está pasando en la empresa y los medios de comunicación especializados en empresas han informado esta semana noticias que para la gente la vida cotidiana no es tan significativo, pero que si uno lo lee en serie tiene que ver con la lógica con la que Clarín opera cada vez que se compra una empresa y con lo que cree Clarín que va a pasar a partir de la decisión del gobierno. Carlos Moltini, el ex CEO de Cablevisión, Gonzalo Ita, el ex CEO de Fibertel, y Juan Vico, el encargado de finanzas de ambas empresas, renunciaron a sus puestos en Cablevisión o Fibertel y asumieron en Telecom. Es decir, son nuevos empleados de Telecom. Uno podría hacerse una pregunta sonsa, que es preocupado siempre por los trabajadores, si les van a reconocer la antigüedad en estas empresas, porque efectivamente son trabajadores que llevan mucho tiempo en las empresas. Pero lo que uno lee claramente en el paso de las fuerzas gerenciales de Telecom, perdón, de Cablevisión a Telecom, es la política del hecho consumado, porque además los acompaña Hernán Verdaguer, que es el encargado de asuntos regulatorios que tiene el grupo Clarín, nuevos funcionarios todos de la empresa Telecom. No, es el mercado regulando al Estado o interponiéndose a lo que el Estado tenga que decir. No puede ser que vos estés esperando una resolución por parte de un organismo del Estado, pero en realidad no esperás nada y ya haces la fusión de hecho. Exactamente, es la política del hecho consumado. Si uno tiene un poco de memoria, si mira un poquito para atrás, retrocedamos 6, 7, 8 años, si me permiten el chiste, en los primeros años de La Mar en Coche nos tocó analizar la fusión Multicanal-Cablevisión. Por eso es que yo me equivoco cada vez y digo Multicanal. ¿Qué sucedió ahí? Durante un año las empresas anunciaron que ya se habían fusionado y la Secretaría de Defensa de la Competencia nunca lo decidió. Recordemos, para que también ubiquen a esta columna en Corea del Centro, que fue el presidente Néstor Kirchner el 7 de diciembre del 2007 en el que avaló esa fusión, quitándole ese problema a la presidenta Cristina Fernández, que estaba por asumir a 2 o 3 días de asumir. Es decir, lo que encontramos acá es que cambian los gobiernos, pero la lógica del grupo Clarín sigue siendo la misma, la política del hecho consumado. Clarín ya sabe que la fusión va a ser aprobada y por eso es que toma las decisiones de que sus mandos administrativos, gerenciales y los que toman las decisiones en términos de finanzas ya estén operando en la empresa Telecom. Santi Marino, para cerrar, ¿qué le importa a mi abuela Berta? ¿Qué le importa a tu abuela Berta? Deberíamos conocer un dato sobre su abuela Berta. No la edad, sino dónde vive, por ejemplo. Caballito. Bueno, está acostumbrada, no le va a cambiar tanto porque ya está acostumbrada como clienta a elegir entre una o dos o tres empresas de televisión de pago, porque vive en Caballito. Si viviera en Córdoba, elegiría una sola. En realidad elegiría tener o no tener. Lo mismo para los proveedores de internet y lo mismo para la empresa de telefonía. Ahora, los ciudadanos de Córdoba sí estarán bastante interesados en esto, porque si se avala la fusión que tiene para que sume tu abuela Berta, 3.5 millones de clientes Cablevisión y 2.300.000 clientes tiene Fivertel. Estamos hablando de un porcentaje muy significativo del total de los abonados al cable o a la provisión de internet. En Córdoba esta fusión sería monopólica. O sea, si se avala, solamente operan allí las empresas de Clarín y las empresas de Telecom. Estamos hablando que en el cable, donde hay una penetración hogareña muy importante, en la telefonía fija, que se deja de usar, pero esas redes se usan para la provisión de internet, y en la telefonía móvil, que se usa todo el tiempo, hay 2/3 empresas que son los que proveen los servicios, que supuestamente compiten y que te van a mejorar la calidad ahora que los van a dejar hacer todo. Piensen que en este contexto se está evaluando el aumento del abono de telefonía móvil para el año que viene e incluso quitarle el impuesto del 1% de lo que tributa al deporte olímpico. Nos ponen a discutir estas sonceras mientras tanto la fusión se avala. Yo lo que le diría a tu abuela Berta es que vaya preparando el bolsillo, porque además de que no le van a aumentar las jubilaciones más de lo que le aumente la inflación, posiblemente le aumenten, no en calidad, sino en precio, el abono de la telefonía móvil, de la TV de pago y de internet. Mientras no ajuste el niche de papa, todo bien. Santi Marino, buen fin de semana, ¿eh? Un abrazo. Fuerte el medio clásico de los viernes.